Los zapatos de Banacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Banacho tenía.